Marimar Compuché, hoy día sábado 27 de julio, alrededor de las 11 de la mañana, ingresaron efectivos de las Fuerzas Especiales de Valdivia al territorio en reivindicación en la ribera del río Pilmaiquén, sector de Fundo Carimallín. Recordar que este fundo está en una reivindicación territorial desde las comunidades Mapuche Huilliche. Esto se inició los primeros días de junio. Llevando ya aproximadamente un mes al interior del predio, no se mostró orden de desalojo y la violencia fue nuevamente desmedida. Al interior del espacio nos encontrábamos un grupo aproximadamente de 30 personas, los cuales nos replegamos en la ribera del río Pilmaiquén, no registrándose gente detenida. Hasta ahora también no sabemos bien cómo se encuentra todo. Lo único que pudimos rescatar y ver fue el incendio, ¿no es cierto?, nuevamente de una de las rucas que estaban construidas al interior del predio, el cual nosotros tenemos una reivindicación, tenemos una demanda civil aprobada por parte del Tribunal de Garantía de Río Bueno, y en lo cual nosotros estamos recuperando este territorio que pertenece ancestralmente a nuestras familias. Y esto lo viene a ratificar, ¿no es cierto?, los hallazgos arqueológicos que nosotros hoy día nos encontramos cuidando como Lofen Resistencia del Pilmaiquén. Hacer un llamado a la MIEN a estar atento porque sabemos que Carabineros, su única manera de cuidar el empresariado, de cuidar el latifundio y el capital es con la fuerza y la violencia, como lo han hecho con otros hermanos que han caído también en reivindicaciones territoriales, como la MIEN Matías Cachileo, la MIEN Alec Lemón, que fue gente igual que nosotros, que lucharon y que fueron asesinados por la espalda. Así que a no esperar también eso, que ocurra, a movilizarse porque la lucha en Pilmaiquén continúa. Feley la mien, Marichi huevo.